las sencillas son como violeta, las bonitas son como gardenia, las hermosas son como la rosa, las negritas son la ricura, las gorditas son la locura, las flaquitas son la cintura, las caleñas son como las flores, las caleñas son como las flores, ay si dan amor como violetas, las caleñas son como gardenia, las sencillas son como la rosa. Cali es Cali, lo demás es Loma. Marcando el paso. Con las mujeres de Cali me voy a gozar. Bienvenido el Año Nuevo en Caracol Radio. Sentirás un mar de emociones. Año nuevo, vida nueva, con Caracol Radio. Nueva con Caracol Radio. Recordando a María Moñito. Sí. Yo traigo un palito para Barranquilla, pa' que los hongos se me rasquen las costillas. Y yo que bebo para mí, mi compañero, y yo que bebo.

Dominicano pa' ahí, mamá, ahí nomás. Bienvenido el año nuevo en Caracol Radio. Año nuevo, vida nueva, con Caracol Radio. Preparado. Allí llegó Pérez Prado, oiga, los guaracheros de Oriente. La fiesta estaba caliente. Johnny Elmen casi dormía y Eddie miró, le decía: no hay cama para tanta gente. Ventura con Yayo el Indio charlaba. Roberto Torres estaba con Javier Vázquez y su gente. Y Ras Mercado de repente intentó apagar la luz, pero gritó: Celia Cruz, no hay cama pa' tanta gente. Caracol Radio. ¡Cumbia! ¡Colombiana! ¡Pal mundo entero! ¡Los 50 de Joselito! ¡Sabrón! Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi negra serenata. ¡Opa! Con mis amigos me les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba. Amigos, me les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba. Caracol por sus oyentes. Navidad. El nuevo Navidad, Navidad para todos sus oyentes, formulamos dependientes de paz y prosperidad. Bienvenido el año nuevo en Caracol Radio.